Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas. Soy Michelle Reynoso y bienvenidos a un programa más de Salsonea tu Mañana. ¿Qué tal, mi gente salsera, mi gente bailadora? Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu Mañana. Recuerda que nos estás escuchando por la 940 AM. Así es, amigos, y la madrugada de hoy vamos a hablarles de un temita especial. ¿Cuáles son las frases típicas que usan los hombres para llamar la atención de una mujer? Bueno, vamos a empezar con una que dice: nunca vi una mujer tan linda como tú. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, Brian? ¿Es verdad o no? Claro, pues date cuenta si te ven a ti, si nunca vi una mujer tan linda como tú. Pero ¿no usan solo para ligar o porque en verdad dicen eso? Porque, por ejemplo, cuando tienen pareja, les dicen todo eso así, sus halagos, ¿no? Nunca tienen una mujer tan linda como tú, pero su mirada va hacia otra chica que pasa justo ese momento a su lado. Ya se contradicen, ¿te das cuenta? No creo. Bueno, amigos, vamos con la primera canción de la madrugada. Claro que sí, para comenzar alegres de esta madrugada, les dejamos con la canción de Lalo Rodríguez, Devórame Otra Vez. Y la escuchamos. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor, hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordando. Bueno, chicos, después de escuchar esta cancioncita, también recomendándoles que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Salsonea Tu Mañana, o también seguirnos en nuestro Instagram como @salsonea-2018. Exacto, recuerda que Salsonea también está para complacerte. Ahí, si quieres dedicar una canción a esa persona que tanto quieres, a esa persona que en este momento le estás ahí palabreando, ahí queriendo conquistar, recuerda que Salsonea está para complacerte. Así es, amigos, y pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77 y con gusto les complaceremos. Bueno, y vamos con más frases típicas. Brian, ¿tú qué otra frase nos podrías decir? Claro, la siguiente es: ¿alguna vez te dijeron que te pareces a? ¿A? O sea, digamos a... ahí, o de, podría decir a una estrella famosa ahí de Hollywood, ahí algo. Por ejemplo, tú, ¿qué me dirías a mí? ¿De qué? Me parezco a... Kiko. No, mentira. ¡Qué grosero! ¿Y es por que qué tiene Kiko? Unos bonitos cachetes, me gustan a mí sus cachetes. Así es, ya me está palabreando aquí, ¿se dan cuenta? No, no vale decirle cosas lindas porque no se crea, o sea, ¿cómo va a ser entonces? No lo sé, no lo sé. Bueno, amigos, seguimos con más canciones aquí en Salsonea Tu Mañana. Escuchamos a Eddie Santiago con Lluvia. Acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastimas. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. Tanto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enviando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, manos frías como la lluvia, que día a día fueron enviando mi ambiente, deseo y mi piel. Manos frías como la... Así es, amigos, y seguimos con más frases. También una de las frases que nos suelen decir, bueno, que la verdad a mí sí me han dicho, es no eres de aquí, ¿verdad? Es como que, o sea, usan, bueno, yo lo tomo en ese sentido, que usan más la frase así como que para sacarte conversa y de allá, ya siguen así hasta pedirte tu WhatsApp, ¿no? Tu WhatsApp. O sea, ¿qué te han dicho? ¿Y tú qué le has respondido? Que no, que no soy de aquí, ¿no? Pues que eres de Cayambe. Claro, pues. Ya me imaginaba, ya me imaginaba. ¿Tú qué otra frase dirías, Brian? ¿O has dicho? La clásica. No es la clásica, no, mentira. Sería, pero no todos los hombres son iguales. No, sí es la clásica. ¿Sí es la clásica? Sí, chamal. No, mentira. Ucha. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hombres dicen eso? Por ejemplo, es como, digamos, te pongo un ejemplo. Estoy conversando con un chico y me sale con la pregunta, ¿cómo te ven el amor? Ya, y yo le respondo así, o sea, fresco, le digo, tengo problemas con mi pareja y así, y que es un mentiroso y que siempre vive mintiéndome y así. Entonces los manes dicen, pero no todos somos iguales. Y es como que, eso les he dicho, eso me dicen siempre y salen con la respuesta, pero es que no, en serio, yo soy diferente a los demás. Es como que es que claro, no todos somos iguales. Ya, digamos que si alguien te falló, o sea, no, la otra persona también no te va a fallar, ¿no crees? No, sí fallan todos los hombres. No creo. Bueno, amigos, vamos con otra canción, Amores como el nuestro, de Jerry Rivera. Amores como el nuestro que daña mi poco. En estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Nadie pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones. Estamos de vuelta en Salsonea tu Mañana por la 940 AM. Tú, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este momento? Tal vez estás trabajando, estás haciendo tus deberes. ¿Qué estás haciendo? Claro que sí, chicos. Como les dije, pueden escribirnos todos sus mensajes, pedirnos canciones o todo lo que necesiten a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. Recuerden que estamos para complacerlos. Y también no se olviden que nos están escuchando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o también pueden ingresar a nuestro link www.radiocce.com. Visítanos, que estamos renovadísimos. Y continuamos con las frases que utilizamos los hombres para conquistar a esa mujer que te tiene loco. Por ejemplo, la otra casual que dicen, como por ejemplo cuando te encuentras con un chico en la calle, recién lo conoces, entonces ya le das tu número, ¿no? Y salen con la típica, mañana te llamo o yo ya te escribo para, no sé, volver a salir, volver a reencontrarse, podría ser. Pero la cuestión sería ahí, ¿le amará o no le amará? ¿Quién sabe? Eso ya es cuestión de los hombres. Si en verdad quieren ligar con una mujer, ya pues te llaman. Si no, ya está la respuesta. Bueno, continuamos con la canción de Grupo Niche, Se pareció tanto a ti. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos, y esa duda que nos mata, y que asalta, que amenaza, tu sentido nos vulnera, nos tortura, nos delata, y no saber si es mejor, mientras duerme. Otra frase típica de los hombres es, por ejemplo, tus amigas me caen muy bien. En este sentido puede ser una contradicción, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, es como que ya bacán le caen bien, pero quién sabe y le caen demasiado bien e intenté, digamos, no conquistar a ella, sino a la amiga. Es que si ya la, digamos, la como decir, la principal no le hace caso, tiene que ir con las amigas, entonces. ¿Ves? Entonces ahí regresamos a la frase anterior, que no todos los hombres somos iguales. Hay muchas contradicciones en esta vida. Una de ellas puede ser esta. Y seguimos con más canciones aquí en Salsonea tu Mañana. Claro que sí, les dejamos con la canción de Víctor Manuel, Dile a Ella. Y en un momento, pero en un momento regresamos. No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo estás, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo viví atado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo me he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada. Ya me

el juego que hoy la vida nos depara. Nada remediamos con ponerle fin a esta relación que nos encanta. Evidentemente todo fue un error, aunque tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda. No sé cómo diablos él le hará si a la hora que te vas yo me quedo con tu amor. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Evidentemente si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Fueron muchos los que me dijeron que te sentías feliz. Amigos, y seguimos con más frases. Otra de las que suelen decir los hombres es: hay que aprender a vivir el momento. Bueno, en ese sentido creo que tienen demasiada razón, ¿no? Porque ya si conoces a alguien y es como que te da recelo, o sea, no te digo haz cosas de las que puedas arrepentirte, sino vivir el momento, o sea, ser feliz, aprovechar las oportunidades. Y quién sabe si este chico es, no sé, digamos, el amor de tu vida. El amor de mi vida, ¿no? O sea, quién sabe, no. Solo hay que vivir el momento y dejarte llevar por el lado bueno, claro. Claro, exacto. O sea, pues se podría decir que, o sea, digamos, cosas buenas también. Porque a veces, muchas veces en la vida no se vuelven a repetir esos momentos y después tú estás arrepentida y que es verdad, no, ¿por qué no es? Ya. Y a propósito de arrepentida, les dejamos con la canción de Beder el musicólogo. Arrepentida. Necesité y supliqué que no me dejaras. Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras.

Bueno, amigos, y ha sido un gusto compartir esta madrugada con ustedes, deseándoles que puedan pasar el resto de la madrugada muy felices, contentos, y les dejamos con una última canción de salsa. Me despido hasta una próxima emisión. Soy Michelle Reynoso. Claro que sí, fue un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu Mañana. Soy Brian Charro, gracias por sintonizarnos, y les dejamos con la canción de la India, Dicen que soy. Regresa mañana.